es... Vamos a bailar, tú estás solita y yo solito. ¿Qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito? Sí, te invito a bailar. Vamos a mover el cuerpito sensual. Unos traguitos pa' calentar y unos besitos para jugar. Siéntate, son las 2 de la mañana y muévete. Que la música no pare, lúcete. Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana. Suéltate, son las 2 de la mañana y muévete. Que la música no pare, lúcete. Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana. No estás loco, ma. Tranquila, con tu cuerpo me dominas. Bailaremos por encima y yo en lo que me pidas. Sí, así, tranquila, con tu cuerpo me dominas. Bailaremos por encima y yo en lo que me pidas. Sí, así. Tú me miras y yo te miro, lo puedo sentir. Tú me lo dices, pienso lo mismo. Vámonos de aquí. Vamos a bailar, tú estás solita y yo solito. ¿Qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito? Sí, te invito a bailar. Vamos a mover el cuerpito sensual. Unos traguitos pa' calentar y unos besitos para jugar. Siéntate, son las 2 de la mañana y muévete. Que la música no pare, lúcete. Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana. Suéltate, son las 2 de la mañana y muévete. Que la música no pare, lúcete. Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana. No estás loco, ma. Tranquila, con tu cuerpo me dominas. Bailaremos por encima y yo en lo que me pidas. Sí, así, tranquila, con tu cuerpo me dominas. Bailaremos por encima y yo en lo que me pidas. Si yo te miro, lo puedo sentir. Tú me lo dices, pienso lo mismo. Vámonos de aquí. No estás loco. Siéntate, son las 2 de la mañana y muévete. Que la música no pare, lúcete. Ya estás preparada para...